Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. La primera, Diu, ¿cómo potenciar tu energía para optimizar tu vida con sistema de diseño humano por Tura Ferré? Voy a presentar a Tura, vine cap aquí. Tura es doctora en biología que tras un giro radical en su vida llevó a explorar el crecimiento personal y el bienestar holístico. En ese camino encontró la poderosa herramienta de autoconocimiento que es el sistema de diseño humano. Le impactó tanto que se formó con varios maestros convirtiéndose en experta en diseño humano. Lleva ya 12 años impartiendo talleres, formaciones y lecturas de esta poderosa herramienta. Os dejo con ella. ¡Un buen aplauso! Gracias. Bueno, muchas gracias Silvia por la invitación y por darme la oportunidad de introduciros esta herramienta tan poderosa que a mí tanto me impactó. Vais a necesitar el móvil, ya lo aviso, el móvil a mano para que en un momento dado tendréis que calcular vuestro diseño, porque así es, tiene como más impacto, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué es el diseño humano exactamente? Ahora, ¿vale? Bueno, pues esto va a ser una pequeña introducción, ¿no? De entrada, el diseño humano lo que nos hace es que en la vida nos examinan como si todos fuéramos iguales y le estamos pidiendo, esta diapo me parece muy gráfica, porque le estamos pidiendo a un pez que suba a un árbol cuando no tiene la capacidad para hacerlo, mientras que el mono fácilmente puede subir a un árbol. Entonces, el diseño humano es la ciencia de la diferenciación. Lo que nos muestra es que cada persona es única. No hay dos personas iguales, incluso los gemelos nacidos el mismo día, esos minutitos de diferencia marcan que sean únicos, o sea, cada persona es única y irrepetible, por suerte o por desgracia somos únicos. ¿En qué se basa esta herramienta? Bueno, pues esta herramienta se basa en cuatro pilares ancestrales, el I Ching, que es el anillo exterior, donde están los 64 hexagramas, que corresponden con los 64 codones del ADN, por lo tanto también está relacionado con la biología y la bioquímica. La cábala, que está relacionada con los 36 canales, aquí para apuntar, a ver, ¿cómo se hace para apuntar? ¿Aquí? Aquí, vale. Los 36 canales de la cábala, que son los caminos que conectan los centros entre sí. Luego está la astrología, que es este anillo interior, donde veis los 12 signos del zodiaco, ¿vale? Y por último, el sistema de chakras hindú, que tradicionalmente era de 7 planetas, pero hoy se conoce 9, y son los 9 centros. Todo esto configura esta figura que cuando la veis no se entiende nada, porque lógicamente no se entiende nada, pero que tiene su descifración, ¿no? Digo, o sea, ¿cómo descifrarlo? Vale. También exacto, está implicado la bioquímica, la genética y la física cuántica. ¿Cómo surgió esta herramienta? Pues Robert Alan Krakauer era un físico canadiense que a los 40 años se cogió una crisis y se fue a Ibiza. Y durante esta crisis parece ser que escuchó lo que él llamaba la voz, es lo que diríamos hoy canalizar. Y estuvo 8 días canalizando lo que ahora forma este sistema de diseño humano. Este hombre murió en el 2011. Entonces, ¿en qué consiste? ¿O qué beneficios tiene? Un poco el diseño humano lo que nos da es como un mapa personalizado de quiénes somos, o lo que yo ya llamo también como un manual de instrucciones, ¿no? O sea, es más fácil cuando tú tienes el mapa de una ciudad, pues orientarte en una ciudad, que si no tienes mapa te vas perdiendo y vas como dando vueltas como en bucle, ¿no? Entonces, esto lo que te permite es, por un lado, entenderte cómo funcionas y por otro, que es muy importante, es cómo tomar decisiones de forma correcta. Porque muchas veces, y luego ya lo veremos más adelante, tomamos decisiones de forma impulsiva, de forma... queda muy bonito decir que no tomamos las decisiones desde el corazón, sino desde la mente, ¿no? Y cuando tomamos decisiones desde la mente es cuando realmente lo erramos, seas del tipo que seas, o sea, es una cosa general para todos. Nunca nadie debe tomar las decisiones desde la mente. ¿Qué más nos ayuda? Pues evidentemente nos ayuda a descubrir cómo somos, cómo funcionamos, cómo también interaccionamos con las demás personas, qué hemos venido a hacer a este planeta, cuál es nuestra misión. Todos tenemos un propósito, grande, pequeño, mediano, da igual, pero todos hemos venido aquí a hacer algo, ¿no? Como una pieza de puzzle, todos tenemos nuestro lugar en este fantástico puzzle que es la vida, pero además nos ayuda mucho a estar en paz con nosotros mismos, porque en el momento en que nos entendemos y entendemos cómo funcionamos, pues nos da esta paz, ¿no? Pero es que además también nos da mucha empatía para el resto de las personas, porque nosotros pensamos que todo el mundo es como nosotros. Y no es lo mismo una persona, ya lo veremos ahora, que sea generador, que uno que sea manifestador, que uno que sea reflector. Todos funcionamos de forma distinta. Yo a veces le hago el símil como con los animales, ¿no? No es lo mismo un potro salvaje que un gato, ¿no? Lo vemos muy claro en los animales, pues en las personas también somos así. Y claro, no le podemos exigir a un potro o a un gato, perdón, que haga el papel del potro, ¿no? Entonces, bueno, pues nos da esta armonía para saber quiénes somos nosotros y también hacia los demás. Vale, pues entonces... tengo que darle aquí. Ahora llega el momento de que vosotros creéis en vuestros móviles vuestra carta, para que así, cuando vayamos hablando, os vaya sonando, ¿vale? Tenéis que ir aquí a Human Design España o crea tu carta del RABE, ¿vale? Que entonces aquí, si lo buscáis en el Google, os aparecerá un cuadrito para rellenar, que deberéis poner, pues esto, la fecha de nacimiento, pues el 15 de febrero del 2000, bueno, no del 2000, no, del 1900, o lo que sea, y la ciudad y la hora. ¿La carta de? Carta del RABE se llama, o diseño humano gratis, o carta de diseño humano, o Human Design España, que es la página web, cómo calcular tu gráfico, ¿vale? Entonces aquí os daré un ratito para hacerlo, porque esto, poniendo... Claro, aquí es muy importante saber la hora de nacimiento exacta. Si no la sabéis, pues lo que tenéis que hacer es hacer la aproximada, pero... ¿No hay cobertura? ¡Ah! ¡Ostras! ¿Y no había? ¡Ay, qué rabia! ¡Ostras! Sí, carta de diseño humano. Vale, entonces, tenéis ahí, ponéis fecha, lugar, ciudad y la hora... La hora, si no la sabéis, pues la que penséis que podría ser, a veces que hablan... Las madres siempre mienten, ¿eh? He nacido por la mañana y resulta que dices, sí, a las 6 de la mañana, pues no, eran las 4. Y esas diferencias de minutos, porque las madres estábamos por otra cosa, ¿no? Cuando estábamos teniendo los hijos. Entonces, si a alguien le interesa, también que sepáis que se puede pedir en el registro la fecha de nacimiento, y una cosa que a mí me sorprendió mucho cuando yo empecé con el diseño humano, es que tú puedes pedir la partida... La partida de nacimiento de cualquier persona. O sea, tanta protección de datos, y yo puedo ir aquí con tus apellidos y me dan la partida de nacimiento, os lo prometo. O sea, yo me quedé porque pensaba tanta protección de datos y resulta que tú puedes ir a pedir la partida de nacimiento de quien quieras. O sea, muy fuerte. Incluso yo lo he llegado a pedir por internet y he puesto árbol genealógico porque me interesaba. ¿Vale? Entonces, ¿alguien ya puede ver su figura? ¿Vale? ¿Vale? Ya vais teniendo todos la... ¿Vale? ¿No se te carga? Ostras, qué rabia. Bueno, pues cuando calculáis vuestro diseño humano, lo que os da es todas estas cosas, ¿no? O sea, este gráfico por un lado, que ya viendo el gráfico casi que puedes interpretarlo todo lo demás, pero lo que nos vamos a fijar hoy es en qué tipo eres, qué estrategia tienes y qué autoridad. Lo demás... No digo que no sea importante, pero es como lo principal, ¿vale? ¿Dónde está la estrategia? Aquí, estrategia, o sea, tipo, estrategia y autoridad, que son los tres pilares. Ya lo iremos viendo esto cuando lo vayamos explicando, ¿vale? Vale, entonces, ya os digo, os aparecerá este gráfico y toda esta letra aquí arriba con todo esto, ¿no? Que aquí un poco, pues esto te indica cómo eres y qué has venido a hacer en esta vida, en este planeta. Ay, no, ¿qué tengo que hacer para aquí? Vale. El diseño humano se conforma de 9 centros, que es lo que hemos hablado antes, 36 canales y 64 puertas. Es como cada vez un nivel más de profundidad. Los 9 centros son estos de aquí, son centros energéticos que se pueden conectar entre sí o no, ¿vale? Y uno se llama, pues esto, la cabeza, que es la inspiración, desde donde nos inspiramos, el ajna, que es la mente lógica, la que nos hace, bueno, pues esto, ¿no? Razonar. Hacer listas, todo esto está aquí, la garganta, que es el centro de comunicación, pero también es el centro de acción y de manifestación, el centro G, que es la identidad, la dirección y el amor, el ego, que es la voluntad, la autoestima y la materia, que es este centro pequeñito de aquí, pequeño pero muy matón, luego el centro del plexo solar, que es donde están las emociones, lo que se llama el centro sacral, que es el centro de energía, el generador de energía, de la sexualidad también, y el centro del bazo, que es el del sistema inmunitario, que es de los centros más antiguos, porque son de los del que cuando estábamos en la selva, ¿no?, estábamos en sistema de alerta para que no nos comiera el mamut, ¿no? Y por último, el centro raíz, que es la presión y la adrenalina. Vale, entonces, cuando tengáis el gráfico podréis ver que tenéis centros coloreados y centros en blanco. Se llaman centros definidos o centros no definidos. Los centros definidos, es decir, donde hay color en tu gráfico, se ha fijado un carácter, hay rigidez. Y donde hay blanco hay vulnerabilidad y todas las posibilidades. Por lo tanto, cuando tienes un centro definido, tú hace que la persona actúe de una forma constante, siempre es la misma, de forma consistente y fiable, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y así nacemos y así moriremos, que mucha gente me dice, oye, ¿te puedes cambiar tu diseño humano? No, tú puedes cambiar que eres Sagitario y mañana eres Libra, no, tú eres como eres, ¿no?, como has venido a hacer. Entonces, con un centro definido siempre seguimos el mismo patrón, mientras que los centros en blanco son los centros a los que hemos venido a aprender. ¿Y por qué hemos venido a aprender? Porque en estos centros, que ahora lo veremos, nos hace vulnerables y nos condiciona. ¿Por qué sale al revés? ¿El qué sale al revés? Lo blanco, lo de arriba. Ah, no, claro, cada persona sale diferente. No, mira, luego lo veremos. Hay gente que sí, claro que sale al revés, cada persona. Este es el gráfico de una persona en concreto. No hay dos iguales. Habrá una que tendrá blanco aquí, rojo aquí, claro, cada persona. Vale, rojas y negras quiere decir, bueno, pero esto no es muy importante, pero quiere decir que el sistema de diseño humano habla de una fijez de la personalidad y del diseño. Entonces sale rojo y negro porque tienes una puerta en cada lado. Pero hoy no vamos a hablar de eso porque eso es como mucho nivel de profundidad. Esto es como los tres pilares del diseño humano, que son qué tipo eres, qué estrategia y cómo tomar decisiones. Que solo con esto hay mucha gente que ya explicándole le ha cambiado la vida, o sea, sabiendo un poco tus tres botones básicos de quién eres tú, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de esto, de los centros sin definir, si os fijáis, en una persona tiene como receptores, y mientras los que están en color son wifis, es decir, el que tiene un color lo que hace es emitir, el que tiene el color en blanco lo que hace es recibir. Lo que hace es recibir, por tanto, está recibiendo el impacto de las otras personas. Por eso muchas veces preguntamos, ostras, con aquella persona con la que me acabo de conectar, resulta que, uy, he empezado a hablar de no sé, de muchas cosas, hemos hecho como un flechazo, ¿no? Pues esto se debe justamente a que compartimos canales que lleva la otra persona o puertas que lleva la otra persona y que nos hacen conectar entre nosotros. Ahora veremos lo que es esto que os estoy diciendo. Oye, vale. ¿Por qué? Porque aquí, si os fijáis, tenemos esto se llama un canal, ¿vale? Es como si fuera un túnel que va de centro a centro y lo que permite es que la energía pase. Cuando no hay ningún canal, por ejemplo, aquí veis que solo hay una puerta, porque le falta la del otro lado, este centro no se define, no se enciende y se queda en blanco. Por lo tanto, aquí nos va a impactar lo que la otra persona traiga. ¿Se entiende esto? Vale. Vale, entonces, cuando uno tiene una puerta, pues representa que es un don, que aunque nos pensemos que no somos perfectos, siempre pensamos que estamos buscando algo, ¿no? Que no somos perfectos tal como somos, porque siempre tenemos la tendencia a buscar la puerta del otro lado para completar el canal, y muchas veces pues viene tu marido que te la llena, un hijo, una amiga, que de resulta dice, ostras, con esta persona me doy cuenta que puedo comunicar mis emociones o que mis miedos los puedo expresar y es más fácil, ¿vale? Y pues esto es cuando una persona, ¿veis? Este color y este color se han encendido los dos centros porque hay este canal. Este de aquí arriba y este también porque hay este canal, mientras que aquí, este quizás se ve un poquito mejor en la anterior, ¿vale? Que aquí veis donde no hay canales, es decir, donde solo hay puertas, está todo en blanco. En el momento en que hay un canal, por ejemplo, aquí hay un canal y aquí hay otro, estos tres se colorean, por aquí pasa la energía, aquí lo mismo, por donde hay canales pasa la energía, por donde no lo hay no la pasa, y es la que, con la que la, lo que hemos venido a aprender, de hecho, lo que hemos venido a aprender a través de los planetas, a través de los demás, etc. Pues el diseño humano, a pesar de ser la ciencia de la diferenciación, divide la población en cinco grandes grupos. De hecho, al principio eran cuatro, pero luego se separaron en dos, ¿no? generador manifestante, que es más o menos el 70% de la población. Tenemos el manifestador, que son los un 8%, el proyector, que es un 21%, y el reflector, que es un 1%. Aquí en la sala, muy probablemente, ¿cuántos generadores tenemos? Que levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿vale? Bueno, no sé si todos lo habéis podido calcular. Generador manifestante. 1, 2, 3, 4, 4, muy bien. Manifestador, 1, 2 y 3. Sí, tres manifestadores. Ay, ¿qué dices? A ver si la fecha estaba mal. Bueno, proyector, el 22%, tenemos 3 o 4, no sé. Y reflector, que no tenemos a nadie porque es muy difícil. Si os fijáis, el reflector está totalmente en blanco, no tiene ningún canal, solo tiene puertas, ¿vale? Por lo tanto, es lo más vulnerable. Pero también, por otra parte, sepáis que aunque haya aquí vulnerabilidad, tienes el máximo de posibilidades. Para que me entendáis, cuando hay un centro en color, es como si una persona viniera con un vestido, lleva un gorro específico, unas gafas de color azul, que sería la mente, una bufanda, que sería la garganta, dos bolsillos, que serían las emociones y los miedos, un monedero, que sería el ego, porque es el de la materia, ¿vale? Unos pantalones, que sería el sacro, y unos zapatos, que sería la raíz, que sería para correr. Y tienen un modelo específico. Si tuviera todos los centros definidos, iría siempre vestido igual. En cambio, el blanco, o donde tenéis blanco, un día lleváis un sombrero, otro día una pamela, otro día una visera, otro día no lleváis nada, y va a depender de las interacciones entre los planetas y entre las personas con las que interactuáis. ¿Vale? Vale, pues entonces vamos a ir hablando un poquito de cada tipo. Claro, si no está coloreado quiere decir que tú tienes una puerta, o sea, esto es como si fueran unos... Está coloreada la mitad, digamos. Sí, la mitad quiere decir que tienes una puerta activada y la otra mitad es que no hay nadie al otro lado. Eso serían las puertas que tienes activadas en tu diseño humano, que es lo que os sale en rojo y en negro a la derecha y a la izquierda. Cuando hay una puerta que está activada de un lado y una puerta que está activada del otro, se forma un canal y se encienden los dos centros, ¿vale? Que es lo que os decía, que el diseño humano tiene esta particularidad que esto, lo que está en rojo es algo de inconsciente, porque el diseño humano habla también de 88 días antes del nacimiento, que es cuando dicen que el alma entra dentro de la mujer, ¿vale? Por eso hay esta forma roja y negra. ¿Y cuando hay media línea coloreada y está...? En rayas rojos y negras es porque tienes una puerta, un número de puerta que está en los dos lados. Por ejemplo, la puerta 14 en rojo y la puerta 14 en negro. En alguno de los dos planetas te sale, por eso te salen las dos rayitas. Quiere decir que tienes una parte consciente y una parte inconsciente. Por ejemplo, si tienes la puerta 1, que es la de la creatividad, la tienes en negro, es que yo me veo creativa y yo soy consciente de que me lo veo. Lo conozco en mí. Mientras que si sale en rojo, es la gente que me dice, oye, pero si tú eres muy creativa y tú no te la acabas de creer porque está en la parte más subconsciente. ¿Vale? Entonces, los cinco tipos. Ahí. Si fuera una película, para que se entienda, porque cada uno tiene su papel, el manifestador sería el productor de la película. El generador manifestante y el generador, que los hemos puesto aquí juntos, serían los que hacen la película, son los constructores, los que trabajan, los que curran, que digo yo, ¿no? O sea, los que se ponen a hacer las cámaras, los actores, son los que realmente hacen la película. El proyector es el que guía. Si os fijáis, está sentado. ¿Por qué? Porque es un ser no energético. Entonces está sentado y va diciendo, no, esto aquí no, esto aquí no. Esto no me gusta, esto corte, esto no sé cuánto. O sea, tiene este papel de guía. Y por último, el reflector, que sería el crítico de cine. ¿Por qué? Porque el reflector es como un termómetro, es un sensor que evalúa el ambiente donde está, con las personas con las que está. ¿Vale? Entonces, vamos a hablar cuál es el papel del manifestador. Generador y generador. No, hay cinco. Aquí es generador y generador manifestante. Aquí están los dos. Porque originalmente estaban los dos agrupados en el mismo. Luego se vio que no, que ahora hablaremos también de generador manifestante. Por eso, de hecho, hay algunas escuelas que hablan de cuatro tipos y otras que hablan de cinco, pero el generador y el generador manifestante están englobados dentro del mismo grupo, pero hay pequeñas diferencias. ¿El reflector sería el que tiene todo blanco? Sí, exacto, es muy fácil de ver. Si está todo en blanco, es reflector. Vale. Es el más fácil de ver. Que por eso es solo el 1%, es muy difícil encontrar un reflector, ¿no? Vale, el manifestador, ¿qué es lo que ha venido a hacer? Es el que inicia, el que está aquí para innovar, encender el fuego, iniciar y liderar, ¿vale? Son personas muy autónomas que enseguida como que luchan por lo que quieren sin importarles nada, ¿no? Bueno, no es que sin importarles nada, sino que van hacia su objetivo. Pero, ¿qué tienen que hacer que les cuesta mucho? Es que tienen que informar. Y muchas veces se olvidan de ello, porque como van tan a piñón, pues esa es su misión, tienen que informar. Y han venido aquí a iniciar. Vale. Aquí son personajes famosos que son manifestadores. Si os fijáis, ya tienen una mirada bastante... Son personas que cuando entran en una sala se nota, ¿eh? Porque tienen como mucha energía, ¿no? ¿Vale? Y entonces aquí tenemos el generador, que somos la gran mayoría. El generador, ¿qué es lo que necesita? El generador necesita satisfacción en la acción. Es aquella frase que nos gusta tanto, que es trabaja lo que amas y dejarás de trabajar. Porque el generador, si no, lo que parece es la frustración. Está frustrado porque no ha venido aquí a ser esclavo de nadie ni a trabajar en cosas que no le apasionan, ¿no? O sea, tiene que estar trabajando en lo que le apasiona. Y cuando le apasiona algo, es que no tiene stop también, cuidado, ¿eh? Porque también tiene que descansar como cualquier ser humano, ¿no? Pero tiene que trabajar en lo que le apasiona. Y es esto, no está diseñado para trabajar, no para trabajar para los otros, pero sino para ser esclavo, porque serían los grandes esclavos, ¿no? Porque son realmente los grandes constructores, si no está haciendo lo que ama, porque entonces está esclavizado. ¿Qué es lo que tiene, cuál es su manera de actuar? Tiene que responder. Así como el manifestador hemos hablado de que tiene que iniciar, el generador tiene que responder. ¿Y qué quiere decir esto, responder? Pues que tiene que esperar a que la vida le pinche para que él se ponga en acción. Lo que no puede hacer es ponerse en acción sin haber recibido lo que se llama la señal. Entonces, esto quiere decir que a veces es muy sutil la señal. Cuando tú tienes alguna inquietud, pues la lanzas al universo y la señal puede venir en forma de mail, en forma de conversación con una amiga, pero... Si yo quiero poner un negocio, no voy a decir, venga, voy a poner un negocio y lo voy a poner, porque fracasaré, 100% seguro que voy a fracasar. Ahora, si espero las señales sutiles, a veces, pues mira, igual me tengo que esperar un poco, o igual tengo que hablar con una amiga y contarle mis inquietudes, y resulta que la amiga, lo que le pasó a Silvia con las jornadas, ¿no? Que, ay, pues ya te hago el logo. Pues yo siempre hablo que el generador, si es un poco de fácil, fluido y feliz, es que va bien por ahí, ¿no? Porque... Si ve que se da contra una pared, es porque muy probablemente está iniciando, por cosa que nos han enseñado, ¿no? Nos han enseñado, venga, inicia, vas, sal a buscar lo que quieres. No, el generador tiene que esperar, y nos ponemos muy nerviosos de tener que esperar porque no nos gusta estar quietos. ¿Por qué? Porque somos los más energéticos y los que hemos venido a construir y a trabajar, ¿no? Somos los grandes currantes. Vale, este es el generador, que aquí ya habéis levantado la mesa, ahí la mano unos cuantos. Sí, ahora vamos a generador manifestante. Esta es la famosos que son generadores manifestantes. Hay generadores que tienen un aura como un poderoso imán y que atraen mucho a las personas y situaciones. Si esperan, las personas y situaciones se van a dar sin tener que forzar. El generador manifestante es un generador en esencia, pero tiene cualidades de manifestar. Es decir, puede iniciar, pero siempre tiene que esperar la señal, y eso es lo que realmente le cuesta. Como es muy impulsivo, muy de enseguida, quiere ponerse en marcha, una de las cosas que tiene que hacer es esperar, porque tiene muchas ideas ilimitadas. Yo le llamo multitasking, multihobbies, porque es como que siempre se mete en muchos fregados, y además, como tiene energía para hacerlo, pues lo hace, ¿vale? Pero también igual, o sea, a pesar de tener esta M de iniciador, de generador manifestante, funciona igual con generador, tiene que responder, es lo mismo, la vida le va a traer personas y situaciones si espera, si se pone en marcha se va a dar contra una pared, ¿vale? O sea, yo siempre digo que hay que esperar que la vida le pinche, ¿no? Entonces ya cuando te pinchan es cuando, ya ahora me estoy dando cuenta. O si fueras una planta, pues que la luz, ¿no?, te toca la planta y entonces la planta se dirige hacia allá. ¿Vale? Si os fijáis, ya no tienen esta aura tan dulce, ya son un poquito más agresivos porque tienen esta M, ¿no?, de manifestador, que les hace ser un poquito más, como más duros, ¿no? ¿Vale? Luego, el proyector. El proyector está diseñado para guiar. Realmente, los generadores somos caballos desbocados y necesitamos un jinete que nos guía. Son los grandes sabios porque se conocen a través del otro. Es más, saben más del otro que de ellos mismos, ¿no? Entonces, son los grandes guías. ¿Cuál es el problema la estrategia del proyector? Que tiene que esperar la invitación, y esto no les gusta nada. Pero esperar la invitación quiere decir casi casi de, oye, ¿te apetece colaborar en este proyecto? Oye, o sea, es una invitación personal, que alguien viene y te invita, es una invitación, para, pues, para que seas su pareja o para que seas un trabajo. Por ejemplo, los proyectores muchas veces les aconsejo, no sé si vale la pena que mandes un currículum, porque al final, hablando con los proyectores, muchas veces los trabajos los han conseguido porque lo han dicho y, ah, pues mira, tengo un trabajo para ti. Es decir, que ellos no han esperado la invitación. O sea, ellos comunican lo que están buscando, pero al final les tiene que llegar la invitación, ¿vale? Si no, sentirán amargura. ¿Vale? Estos, si os fijáis, estas son personas proyectoras que ya tienen esta aura como más, ¿no? Más dulce, más pues esto, ¿no? De personas como muy sabias que guían, ¿no? Y realmente son grandes guías. Siempre que ellos esperen la invitación, como se emperren en no esperar la invitación, también van a ir mal. Y por último, tenemos a los reflectores que están aquí para ser un observador sabio. Claro, ven como son reflectores, reflejan todo lo que está en su ambiente, pues necesitan una vida sin estrés. Entonces es muy importante, el reflector no importa lo que haga, lo que importa es que esté tranquilo donde está. Si tiene estrés es que tiene que cambiar de sitio, tiene que cambiar de lugar. Y refleja su entorno. Si tenemos a la suerte de tener a un reflector en un trabajo y está de baja, como me pasó en el mío, es que seguramente el ambiente de trabajo no debía ser muy bueno, como efectivamente pasó en aquella época, ¿vale? Y, claro, hay muy poquísimos porque solo hay un 1%. Pero, después de saber qué tipo es, cómo funcionáis, la segunda pilar, bueno, o sea, es tipo y estrategia, serían los dos pilares, y el tercer pilar, perdón, es la autoridad interna, que es cómo tenemos que tomar decisiones de forma correcta según nuestro diseño. Y como hemos mencionado antes, la mente siempre va a querer tomar el control, siempre va a querer meterse en el sí, sí, es como un pepito grillo malo, ¿no? Que va a decir, haz esto, no, no, esto no lo hagas, que acuérdate que una vez te salió mal, ¿vale? Entonces, cada diseño humano decide, cuando hablo de tomar decisiones, evidentemente son decisiones importantes, dónde vivo, con quién vivo, si me voy a reproducir, de qué trabajo y cuando soy joven qué estudio, ¿no? Entonces, el tomar decisiones de forma correcta te va a llevar o al éxito o al fracaso. Entonces, cuando os ha salido el diseño humano, hay 7 tipos de autoridad, o sea, imaginaros, o sea, cada persona va a decidir de una forma distinta y tenemos desde la, no voy a entrar aquí, pero desde la autoridad emocional, que por ejemplo son personas, que es casi el 50% de los generadores son emocionales, que son personas que no pueden decidir en el momento presente, cuando la vida les trae, por ejemplo, quieres colaborar en este proyecto, tú le dices, lo consulto con la almohada, mañana te lo digo, porque el que es emocional no puede decidir en el momento porque está en un momento de su ola, arriba o abajo. Entonces, ya se conocen, ¿eh? los emocionales, ya lo saben, que pasan de la tristeza a la alegría en cero coma, ¿no? Entonces, tienen que dejar reposar la respuesta y cuando ya están seguros, ya contestar. Pero nunca en el momento, o sea, si alguien me propone algo, un negocio, una charla, lo que sea, lo voy a consultar con la almohada. Imaginaros, desde esta perspectiva hasta el caso del reflector, que imaginaros que le ofrecen un trabajo en Singapur, tiene que esperarse un ciclo lunar. O sea, tiene que esperar 29 días para dar una respuesta correcta. O sea, no puede, imaginaros, o sea, desde 29 días hasta el emocional, que tiene que, depende de la decisión, tiene que esperar pues, unos cuantos días. Aunque el sacral, por ejemplo, que también muchos de los que sois generadores seguramente seréis sacrales, que tenéis que contestar en el momento presente, si podéis tomar decisiones en el momento presente, pero siempre no desde la mente, ¿vale? Y aquí es un poquito un resumen de todo lo que es los tipos, ¿no? La estrategia, que es informar, responder y luego informar, esperar a ser invitado o reconocido, esperar un ciclo lunar. Y luego aquí, ¿cuál es la firma? Es decir, ¿cómo está bien? Si tú tienes paz, satisfacción, éxito y sorpresa, es que estás alineado con tu diseño. Si tú tienes ira, frustración o amargura o decepción, es que no lo estás, ¿vale? Que no has tomado decisiones de forma correcta. Y os recuerdo esto, que son las bases del diseño humano, lo más importante. O sea, hay mucho detalle, o sea, no os podéis ni imaginar cómo tienes que comer, en qué estado tienes que ir, la línea, o sea, muchos detalles de dones y talentos, pero al final, si no cumples estas tres bases, no te sirve de nada todo lo demás, ¿vale? Conocer si tengo la línea roja, negra, no, todo esto no sirve de nada si esto no lo tienes claro. ¿Qué tipo eres? ¿Qué estrategia y qué autoridad? ¿Vale? ¿Dónde podemos aplicar el diseño humano? Pues en parejas, en familias, en empresas. Hay un diseño humano específico para empresas, muy interesante, porque hay personas que están en el servicio de, yo qué sé, de cultura, y estaría muchísimo mejor en el de implementación, porque tienen el don para hacerlo. Entonces, también colocar a las personas en el lugar adecuado es muy, muy interesante, y colectivos varios. En el ámbito de parejas y familia, es muy chulo, porque vemos también cómo nos vinculamos con el otro, ¿no? O sea, personas que a lo mejor están en una relación tóxica y no pueden salir, porque justamente el diseño humano explica cómo nos vinculamos con el otro y por qué nos pasan estas cosas. O sencillamente a nivel familiar, pues podéis imaginar que no es lo mismo tratar a un niño proyector que a un niño manifestador que a un niño generador, porque no tienen nada que ver uno con el otro, ¿vale? Y bueno, pues aquí tenemos lo que os decía, el análisis vincular. Aquí tenemos, bueno, después te he puesto el gato y el potro, que sería el Brad Pitt y la Angelina Jolie. Si os fijáis, aquí tenemos a un proyector que solo tiene un canal, por lo tanto tiene dos centros encendidos, y la Angelina Jolie, generadora manifestante, bueno, con todo su poderillo. Bueno, y aquí está aquí la Angelina, y aquí está el vínculo de los dos, o sea, para que sepáis que vuestro diseño humano, ahora mismo, esa foto que tenéis ahí no es cierta, porque ahora estamos todos compartiendo nuestro diseño, ¿vale? Nuestra aura está junta, por tanto, ahora hay mucha comunicación, muchas puertas que se están uniendo. Y, bueno, pues nada, para deciros que los Beatles, teníamos uno de cada tipo, y que tuvieron éxito gracias a que había uno de cada tipo del diseño. Entonces, al final, si cada uno entiende su misión específica, entienden en su lugar, es que no tiene, o sea, es sé tú mismo, porque los demás sitios están ocupados. Y por último, pues esto, como eres único, no tienes elección, ámate a ti mismo, y como una pieza de puzzle, pues ocupa tu lugar. Y hasta aquí. ¡Ay, on time! ¡Hay 44!